Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de los viernes al mediodía, en el que nos quedamos con la previa del fin de semana. Tenemos bastantes cositas que destacar para estos próximos días, comenzando con el fútbol. Juegan todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño. El baloncesto también entra en escena, todos los equipos del CABU. Y además de eso, también se inaugura la temporada de fútbol sala local con la disputa de la primera y parte de la segunda jornada de lo que va a ser el trofeo polideporte, el trofeo de pretemporada, para ir cogiendo el ritmo de cara al campeonato de liga. A esto también hay que sumar que este fin de semana se disputa la gran vuelta a Valle del Genal en la distancia ultra, en la distancia 100 millas y también en la modalidad de relevos, donde vamos a tener a representantes ubriqueños. Dicho esto, pues hoy también vamos a querer dedicar tiempo a uno de los deportistas ubriqueños que ahora mismo se están ganando la vida fuera de nuestra localidad. Es, digamos, una de las esperanzas futbolísticas del deporte, del fútbol ubriqueño. En concreto hablamos de Francisco Panadero, que jugaba la semana pasada el tercer partido de la temporada, porque tras disputar los dos primeros sufrió una lesión muscular que lo ha tenido en el dique seco durante cerca de dos meses. Debutaba, volvía a los terrenos de juego, como decimos, el pasado fin de semana, el pasado domingo, y en los poco menos de 20 minutos que estuvo en el terreno de juego le dio tiempo no solo a volver, sino a marcar el gol que le dio la victoria a su equipo, al conjunto de la Unión Popular Langreo, en el derbi asturiano ante el Real Avilés. Así que mejor no pudo ser este regreso a la competición. Pero nosotros vamos a comenzar hoy quedándonos con esa previa del fútbol, y comenzamos por el Ubrique Unión Deportiva. Señor, que vuelve a casa tras el encuentro, la jornada del pasado fin de semana en Puerto Real ante el Balón de Cádiz, el líder de la categoría, y lo hace pues con la intención de confirmar esa buena imagen que dio el equipo, que estuvo compitiéndolo al líder hasta casi, durante todo el partido, y con la idea, claro, de sumar puntos en casa que le permita afianzarse en la tabla clasificatoria e ir cogiendo esa confianza poco a poco. Su rival será el Club Deportivo Guadiaro, un equipo que ya nos decía Miguel Domínguez, con una filosofía, podríamos decir, muy parecida a la del Ubrique Unión Deportiva, un viejo conocido, y que sin duda vendrá a Ubrique a intentar puntuar, conseguir llevarse algo del Antonio Barbadillo. Una cosa que tiene que impedir el conjunto ubriqueño, porque ya tiene metida esa presión de que cada partido va a ser una final. Como decimos, es el momento propicio para confirmar la mejoría del Ubrique Unión Deportiva con respecto a esas primeras jornadas, al menos en juego, en imagen, en actitud, en todo lo que conlleva este deporte. Y insistimos, qué mejor manera, ¿no?, de hacerlo en casa. Este domingo a las 4:30 se van a enfrentar Ubrique Unión Deportiva y Club Deportivo Guadiaro, bajo la supervisión arbitral de Alejandro Ochoa López, que estará acompañado de Alejandro Gabriel Barbe García y Juan Carlos Catalán Cuadrado. En la previa de este partido, Miguel Domínguez nos ha hablado de las sensaciones que tiene ahora el equipo y de las bajas que presenta para este choque Mario, y es duda hasta última hora Lolo. El resto estará disponible para Miguel Domínguez, que recupera a hombres como, por ejemplo, a Juangra, que también ha estado ausente en los últimos partidos. Escuchamos a Miguel Domínguez. Yo creo que antes de convencer, lo primero que hay que conseguir es la victoria, ¿no? El juego que estamos desplegando es bueno, ¿no? Pero tenemos que estar tranquilos lo que estamos trabajando, y lo que sí tenemos que tener claro es que de aquí de Ubrique pues no pueden salir puntos, ¿no? Así que otra final como todas las que estamos jugando semana tras semana, pero con la diferencia que aquí en casa hay que hacer un fortín del Barbadillo y no se puede escapar ni en todos los puntos. Sí, con el formato de este de liga, ¿no? Estamos ya acostumbrados al año pasado también, ¿no? Que no es una liga regular como la que jugábamos anteriormente, ¿no? Donde aún podías tener tropiezos y rachas malas, pero con esta manera de competición, todos los domingos pues está con el cuchillo entre los dientes teniendo que conseguir los tres puntos. Sí, Guadiaro, un equipo que tiene buen equipo, ¿no? Muy buen equipo, jugadores que han jugado en categoría superior, ¿no? Y jugadores que son como parecido, un club parecido al nuestro, ¿no? Así que nos esperamos al mejor Guadiaro y sabemos que para doblegarlo, pues tenemos que sacar nuestra mejor versión. Sí, claro, ¿no? También en el principio de liga los resultados no acompañaban, ¿no? Pero también que tampoco estábamos en nuestro mejor momento, ¿no? Bueno, y ahora ya el equipo parece que sí, ¿no? Estamos físicamente mucho mejor, ¿no? Y la verdad que el equipo, pues, con muchas ganas, ¿no? Y sabiendo que lo que nos jugamos el domingo, ¿no? Una semana muy buena de entrenamiento donde, esperando así, pues, solamente le pueden esperar resultados positivos, ¿no? Así que vamos a ver ya el último entrenamiento esta noche y preparando bien de cara para el domingo. No, la verdad que estamos esperando bastante, ¿no? Anoche hemos vencido esperando, jugamos un partidillo, ¿no? Y la verdad que el martes, pues también estábamos casi todos, ¿no? El único que no ha podido estrenar esta semana, pues, es Mario Sacón, que tuvo un problema en el pie el domingo cuando reapareció en Cádiz, ¿no? Por lo demás, pues, estrenando todos y bastante bien. Pues el parte de baja que tenemos es Mario Sacón, ¿no? Como te dije anteriormente. Y Lolo, que no sabemos si va a llegar a tiempo, ¿no? La verdad, recuperamos a Juan Gracia también después de un tiempo fuera, ¿no? Y la verdad, pero los demás, pues, estamos todos, ¿no? Así que esperando que llegue el domingo. Pues ahora mismo, gracias a Dios, que no tenemos ninguno con molestias, ¿no? Es más, que los que hemos tenido con molestias, pues, los hemos parado, ¿no? No podemos jugarnos a perder jugadores sabiendo lo mismo que están tocados, ¿no? Y se tiene que decenar que selecciones, ¿no? Pero no por forzar. Ahí estaban las palabras del técnico del Ubrique Unión Deportiva. Recordemos, partido correspondiente a la jornada 8 de esta primera andaluza senior, 4:30 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Guadiaro. Además de este choque, el otro equipo senior, el B, el Ubrique Unión Deportiva, vuelve a la competición tras un fin de semana de descanso. No hubo partidos, no hubo jornada. El Ubrique Unión Deportiva viene también de ganar en el último choque de la jornada 6 en casa, y ahora, pues, uno de los objetivos que tiene en mente el equipo es conseguir la primera victoria fuera, lejos del Antonio Barbadillo, que se le está resistiendo. Para ello, pues, se tendrá que desplazar a Benalús Casas Viejas este próximo domingo, donde a partir de las 12 del mediodía se va a medir al Club Deportivo Benalup. Como decimos, con esa idea de que el equipo vaya dando o subiendo peldaños poco a poco, de que ahora el objetivo está, el más inmediato, como decimos, en conseguir la primera victoria fuera, que le permita, viendo la solvencia del equipo en casa, pues subir puesto en la clasificación, encaramarse en la zona alta desde un primer momento, lo cual, como saben, no está nada mal para afrontar lo que queda de competición, que todavía es mucho. Escuchamos a Mario Casillas, en la previa, entrenador del Ubrique Unión Deportiva B. Bueno, pues ya sabes que también ha acompañado también lo que es el frío, el agua, y tú sabes, a veces los parones son buenos para seguir trabajando, pero a veces también para el ritmo de partido y para también lo que es la mentalidad de toda la semana a jugar. Por eso te digo que a lo mejor puede ser por un lado positivo y por otro lado negativo. A ver el domingo qué tal sale la cosa. Bien, el equipo trabaja bien, a pesar de lo que te digo, a pesar que ha habido mucho frío y agua, pero bueno, el equipo ha trabajado bien. A pesar de que el lunes también fue fiesta, pues hicimos algo el martes también para recuperarlo. Y nada, pues más o menos lo que estamos es trabajando los aspectos que queremos y nada, con ganas de que llegue el domingo y a ver qué tal se nos da. Bien, el equipo está bien, tiene ganas de sacar una victoria fuera de casa, que se nos está resistiendo, pero bueno, queremos a ver si podemos disfrutar en un campo que es natural, es natural, no sé si nos vendrá bien, o sea que no es lo mismo el artificial que el natural, y nada, con mucha ilusión vamos el domingo, que jugamos a las 12 allí en Benalú, y con ilusión de hacer un buen partido, disfrutar y sacar los tres puntos. Bueno, yo lo estaba estudiando un poco, no podía informarme mucho de ellos, pero sí he visto que en casa están fuertes, no han perdido todavía, y fuera pues sí están perdiendo también, de donde se están dejando los puntos, o sea que prácticamente están como la mayoría de los equipos, que están trabajando bien en casa y le está costando un poco más fuera. Tengo varias bajas, sigo con alguna con la enfermería un poco todavía a animar, y por otro lado, pues, por ejemplo, Pedro no cuento con él, Pedro Barragán, por temas laborales, tampoco Trujillo, que está un poco resentido también de una pequeña lesión, y más o menos la enfermería igual, y recuperó un cargo, ya lo estoy prácticamente, está bien de la lesión poco a poco, a ver qué tal está Juan, y también que también ha debutado también por una lesión larga, y poco a poco recuperando gente, intentando darle minutos, y a ver si es posible que nos respeten las lesiones y podamos tener el equipo siempre completo. Sí, la verdad que si enganchamos los tres puntitos, pues nos enganchamos la parte de arriba y también moralmente también ayuda un poco a que el equipo se asiente lo que estamos haciendo y vean ellos de que sinceramente por lo que se está trabajando es el camino a seguir y afianzarnos en la parte de arriba y seguir disfrutando de hecho. Yo creo que todavía queda mucho. Yo viendo los entrenamientos, viendo cómo el equipo trabaja, viendo el potencial de cada jugador individualmente, yo creo que todavía este equipo se le puede sacar mucho más y podemos disfrutar más de lo que estamos haciéndolo. Bueno, pues esos eran los dos partidos que van a disputar los equipos senior del Ubrique Unión Deportiva. La jornada se va a completar en la tercera andaluza juvenil con un Chiclana Industrial Ubrique Unión Deportiva el domingo a las 12:30 en el Fontanal de Chiclana. En la cuarta andaluza juvenil Deportivo Ubriqueño Villamartín el domingo a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En la tercera andaluza cadete un Puerto Serrano Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 12:30 en Puerto Serrano, en el municipal de Puerto Serrano, y un Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño el sábado a las 12 en el municipal Luis Vega. En la cuarta andaluza cadete un Deportivo Ubriqueño Villamartín que se juega el sábado a la 1 en las pistas de atletismo. Nos vamos a la categoría infantil, a la tercera andaluza. El Ubrique Unión Deportiva viaja a San José del Valle, se enfrenta al Atlético San José a las 11:45 en el campo municipal El Lute, mientras que el Deportivo Ubriqueño lo va a hacer en Puerto Serrano, en el municipal de Puerto Serrano, el domingo, en este caso, a las 12:45. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe el sábado a las 12:30 al Zona Sur, en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Comarca de Jerez a las 11:00 a.m. en el Barbadillo, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibe también el sábado a las 11:00 a.m. a la misma hora al Pueblo Nuevo La Granja. En la cuarta andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín, se enfrenta a la Unión Deportiva Villamartín a partir de las 10:00 a.m. en el Jesús Ruiz Martínez. En cuarta andaluza alevín también, el Deportivo Ubriqueño se medirá al Pueblo Nuevo La Granja, en el Centro de Deportes de La Granja, el sábado a las 4:30 p.m. En la tercera andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al San José Atlético, el sábado a las 12:30 en el Municipal El Lute. Y en la segunda andaluza, pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se verá a las caras ante la Jerezana en las instalaciones de La Canaleja, el sábado a las 11:00 a.m. Ahora seguiremos con el fútbol, pero antes adelantamos los horarios del plan baloncestístico para los equipos del Cabo este fin de semana. Comenzamos con el Barada Cabo Junior A, que se mide al DKV Jerez mañana sábado a las 7:00 p.m. en el Palacio de los Deportes de Chapín. El Junior B viaja a San Fernando, se medirá al Club Baloncesto San Fernando también mañana a las 4:00 p.m. Por su parte, el Cabo se desplaza a Puerto Real, el cadete femenino B, a Puerto Real para enfrentarse al Candray Negro Coasa, también a las 4:00 p.m. mañana sábado. El infantil femenino B recibe en casa al Club Deportivo Mergablo a partir de las 10:30 mañana sábado, y también el mini mixto, el Paco Bazán Cabu, se enfrenta el domingo al DKV Jerez a partir de las 11:00 a.m. Y tenemos que quedarnos también con el fútbol sala. Estos son los partidos que se van a disputar este fin de semana. Primera jornada de ese trofeo Polideporte. Hoy viernes arranca el fútbol sala local. En el pabellón a las 10:15 p.m, Brille 1979, Construcciones y Reformas GG. en el pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde, Fran Generali Infosama, a las 9 Corte Aguilar Guas y a las 10 Marca 91 Viajes Gran Mundo Tour. En la cancha se van a completar los partidos, a las 8 de la tarde Panteras Pap Álamo, a las 9 La Placita Fútbol Sala Oasis Lounge y a las 10 Qué de Qué Estudiantes. Ya mañana sábado se medirán APPs PYME, APPs PYME Impala 1987 a las 9 de la mañana en la cancha, a las 10 Autoser Atlético Celtí, a las 11 Revolución Benocaz Nazarí, a las 12 Infosama Abril de 1969 y a la 1 Fran Generali Construcciones y Reformas. Y en el pabellón dos partidos, a las 9 de la mañana Viajes Gran Mundo Tour Corte Aguilar y a las 12 y media Marca 91 Guas. Y nosotros nos vamos a quedar ya hablando con el tema central, el asunto central que queríamos tratar en el día de hoy. Lo adelantábamos en nuestro sumario. El pasado fin de semana se disputaba el derbi asturiano entre la Unión Popular Langreo y el Real Avilés, equipos que militan en la segunda de la REF, de la Real Federación Española de Fútbol, con esa, como saben, reestructuración que se ha hecho del fútbol base, el fútbol modesto, podemos decir. En este caso, como decimos, se disputaba este partido y supuso la vuelta a los terrenos de juego del delantero ubriqueño Francisco Panadero. Ya saben que la pasada temporada arrancó con Panadero como nuevo jugador del Langreo, precisamente, pero que abandonó la disciplina del conjunto asturiano para reforzar al filial un refuerzo de invierno al filial del Levante. En este equipo pues no ha tenido suerte, no lo ha acompañado la suerte con las lesiones y bueno, pues tras terminar la temporada se decidía volver de nuevo al conjunto de Langreo, donde completó una muy buena primera parte del curso, consolidándose como el delantero titular del equipo asturiano. Pues bien, como decimos, volvía este año, pero tan solo pudo disputar dos jornadas porque allá a principios de septiembre volvía a lesionarse. Una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante dos meses y reaparecía el pasado domingo en ese derbi ante el Real Avilés, un partido que se le puso de cara al conjunto langreano. En el minuto 15 ya conseguía adelantarse en el marcador, pero el Real Avilés empataba a poco más de 10 minutos para poco menos de 10 minutos para el final del partido. Panadero, que había entrado pues en el minuto 72 después de encajar el gol del empate, Avilés recogía un pase de su portero, un pase largo de su portero en el borde del área, controlaba el balón, regateaba y se deshacía de su defensa y su tiro se colaba en la portería del Real Avilés, poniendo el 2-1 y dándole la victoria a su equipo. El debut soñado, podríamos decir, o el regreso soñado, regreso con gol después de dos meses fuera de los terrenos de juego y dándole 3 puntos a su equipo, un equipo que llevaba 6 partidos sin ganar en casa. Pues vamos a tener la ocasión de hablar en los próximos minutos precisamente con Francisco Panadero, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Supongo que es lo que sueña uno antes del partido en el que va a reaparecer tras 2 meses de lesión y en un derbi igualado, ¿no? El conseguir además el gol que le da la victoria a su equipo. Pues sí, la verdad es que, como dices, tuvo una vuelta soñada, ¿no? Al final es por lo que uno trabaja, para volver lo mejor posible, y encima de todo, si tengo la suerte de volver, como tuve, y marcar el gol que nos da el triunfo en un derbi tan importante, pues ya te digo que la moral por las nubes a día de hoy. Uh-huh. Langreo y Avilés son las dos ciudades que, bueno, cuando hablamos de derbi, ¿no?, que representan o que forman parte de los equipos que estás tú en la Unión Popular Langreo, el Avilés. ¿Cómo se viven los derbis ahí por ahí arriba, por Asturias? Pues la verdad que el ambiente fue increíble, ¿no? La afición apoyándonos desde antes de llegar, desde antes de empezar el partido. Estábamos llegando ya al estadio, entrando hora y media antes, y ya estaba la gente apoyándonos, gritándonos, diciendo que tenemos que traernos 3 puntos. El ambiente en el campo increíble, muchísimo apoyo, y ver encima de todo que ganas y que te traes derbi y le puedes dar alegría a tu afición, pues pues súper bien todo. Hombre, por aquí vemos cómo se viven los derbis, bueno, los de los dos equipos de máxima categoría, de Asturiano, del Sporting y el Oviedo, y son bestiales. ¿Va en esa línea más o menos o no llega tanto? A ver, por desgracia no puede llegar a tanto a nivel de que estamos hablando de que estamos en una categoría como en la segunda B y no es tan vistosa, por decirlo de una manera, pero uh-huh. pero es verdad que yo creo que en cuanto a animarnos y en cuanto a gritar y cantar, los que vinieron lo hicieron igual o mejor que los de las aficiones del Sporting o del Oviedo. Uh-huh. Tengo entendido que, bueno, que esta victoria se espera que pueda ser también un punto de inflexión para tu equipo, ¿no? Que llevaba sin ganar cerca de un mes en vuestra casa. Sí, llevábamos 6 partidos sin ganar. Al final el equipo venía trabajando bien, estaba haciendo muy buenos partidos, pero no terminaba de llegar a esa victoria. En casa tuvimos la victoria muy muy cerca en varias ocasiones, pero bueno, no conseguíamos hacerlo. Y después de esta victoria, un equipo que venía invicto, como era el Avilés, uno de los equipos que en teoría está ya llamado para luchar por ese ascenso a la primera red, pues nosotros nos da mucha moral para lo que viene, que nos vienen rivales muy muy muy directos. Y que yo creo que a partir de esta semana nos va a marcar dónde vamos a estar nosotros este año. Y además, ¿cómo fue, no?, la victoria? Porque, bueno, en principio estuvisteis dominando en el marcador durante casi todo el partido y en el último cuarto de hora se os complicó, ¿no? Lograba empatar el Avilés, pero ahí, a los 7 minutos de que lograran el empate, ahí tuviste tú la suerte, ¿no?, de coger ese balón en la frontal del área y poner a tu equipo en ventaja. Ya no tuvo tiempo para reaccionar el Avilés, ¿no? No, la verdad que fue un partido muy igualado. Nosotros, haciendo lo que el míster nos pide, pues sabemos que vamos a conseguir muchos puntos, y en este caso lo hicimos todo muy muy bien. Al final el árbitro pita un penalti que, bueno, se puede pitar, no se puede pitar, ahí ya es decisión de cada uno, y nos empata y se nos complica un poco. Es verdad que en minuto 75, 76 creo que era más o menos cuando nos empata, el partido se pone un poco cuesta arriba al final, cansancio, cuenta que tenemos muchas lesiones y la plantilla por desgracia ahora mismo es muy corta, pero bueno, tuve la suerte de recibir una buena pelota del portero, de Adrián, y ahí en la frontal de meter el gol que al final nos dio esos 3 puntos que nos vienen muy muy bien. Para ti prácticamente podemos decir que se trató casi de tu debut esta temporada, porque bueno, ya habías jugado los 2 primeros partidos de liga, pero ahí ya te lesionaste y has estado casi dos meses en el dique seco, ¿no? Sí, para mí ha sido como mi debut, por decirlo de una manera. Primero, por lo que tú dices, jugué los 2 primeros partidos, pero quizá un poco renqueante ya, no me terminaba de encontrar físicamente como me gustaría. Y bueno, después de estos 2 meses prácticamente parado, llegar, marcar y esa confianza que gana, pues viene muy bien para, como te he dicho, afrontar estos partidos que van a ser muy importantes para nosotros. ¿Qué sensaciones tuviste en poco más de 20 minutos, ¿no?, que jugaste? Sí, hombre, las sensaciones fueron buenas, porque al final el gol cambia mucho la perspectiva de un partido, sobre todo un delantero. Pero bueno, físicamente sé que me falta todavía bastante, porque es normal, después de 2 meses parado, prácticamente pierdes una pretemporada, que es lo que te hace estar bien para la liga. Pero bueno, yo estoy seguro que trabajando como trabajo, y con el trabajo que hace el equipo y preparar el míster y el preparador físico y todo, en poco tiempo recuperaré el nivel físico que quiero y estaré bien. Me comentan que, bueno, una lesión complicada, porque parece que tiene su origen en tu etapa ya en la pasada temporada en el Levante, que finalmente has logrado superar tras un tratamiento en un centro de recuperación de la AFE en Madrid. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Sí, a ver, por lo que me comenta, la lesión viene de una fibrosis que se me crea el año pasado en la zona, y entonces eso hace que el músculo prácticamente no tenga elasticidad ninguna y acaba rompiéndose de nuevo. ¿Qué pasa? Pues busco las alternativas, hablamos aquí tanto con los servicios médicos del Langreo, que es lo que creemos que es lo mejor, y gracias a AFE, que tiene un programa allí de recuperación increíble, pues consigo ir allí una semana a Madrid, a una de las mejores clínicas de España, por no decir del mundo, y a empezar ahí a recuperarme allí durante una semana. Al final adelanto muchísimo en esta recuperación, porque los medios que tiene allí, pues creo que ni muchos clubes de primera y segunda división se lo pueden permitir. Uh-huh. Y cuando vuelvo aquí solo tenemos que seguir con las pautas que nos han mandado allí, tanto los fisios como el médico, como todo el tratamiento que estamos llevando, y consigo, pues eso, recuperarme muy bien. Uh-huh. Oye, Fran, supongo que todo el tema este de las lesiones tiene que ser bastante frustrante, ¿no? Porque en parte no te ha dejado mostrar todo el fútbol que llevas dentro, ¿eh? Sí, es una parte, a ver, el futbolista tiene que entender que vive de ello, en plan, que una lesión puede venir en cualquier momento. Yo quizás he tenido muy mala suerte, porque pienso que cuando, en mis mejores momentos, cuando siempre me he lesionado, uh-huh, cuando he conseguido siempre tener ese momento de forma en la temporada que busca cualquier jugador. Pero bueno, yo sigo trabajando, sigo pensando que todo va a ir bien, que van a llegar oportunidades buenas y que no voy a tener problemas ninguno en llegar a donde yo quiera. Claro, lo que vemos desde aquí es que quizá te está impidiendo esas lesiones tener esa continuidad necesaria, sobre todo por tu edad, ¿no? Porque ya en el Sevilla, cuando te hiciste con un puesto, vino esa lesión. Cuando te recuperaste, vino el COVID, que se paralizó toda la competición. Y en Valencia tampoco has logrado tener mucha continuidad por las lesiones, ¿no? Sí, es lo que te digo. Al final, en Sevilla, cuando mejor estaba, pues me pasa esto. Lo tiene que asumir uno. Quizás esa fue la primera lesión grave de mi carrera, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y fue muy, muy, muy complicado para mí. Pero bueno, al final después vino el COVID y todo, y ya es como el que dice, una bola que va creciendo, claro, va creciendo. Y bueno, tengo suerte, yo aquí el langreo consiguió dar un nivel muy, muy bueno y no lesionarme, que al final es muy importante. Uh-huh. Y voy a Levante y nada, a los dos días después de debutar me vuelvo a romper otra vez y nada, otros 2 meses parado y no queda otra que pensar que hay que recuperarse, que hay que trabajar lo mejor posible para que no vuelva a ocurrir. De hecho, como tú comentas, donde más continuidad tuviste fue en esa primera etapa en la Unión Popular Langreo. Eso habrá sido, entiendo, que un factor a tener en cuenta en tu regreso a la ciudad asturiana, ¿no? ¿Cómo se ha fraguado finalmente todo esto? Sí, yo ya lo dije, yo hablé con Dani López, del director deportivo, y él me trasladó el interés de que yo volviese aquí. Yo hablé con mis agentes, le comenté que yo estaba dispuesto a volver, que aquí estuve muy bien, muy a gusto, muy feliz. El ambiente que hay en el dentro del club es fantástico, en el vestuario, como ya he dicho, de los mejores vestuarios que he estado de carrera. Aparte, después ya se suma que es un plus más, que este año la afición podía entrar y podía disfrutarla, pues no lo dudamos y pensamos que la mejor opción para mí, para mi futuro y para todo, era volver aquí. Uh-huh. Quisiera destacar que dejaste la pasada temporada al equipo en segunda B, como refuerzo del miembro del Levante, digamos, dejaste al Langreo en esa segunda B y ahora milita en la segunda de la Federación Española, ¿no? Con todos esos cambios introducidos en el fútbol español de cara a este curso, ahora mismo, ¿cuál es el objetivo que tiene este club histórico, que es el Langreo? Hombre, los cambios al final... parecían que iban a ser buenos para todo, pero en principio es verdad que lo que han hecho es crear una nueva división, que es mucho más profesional, por decirlo de una manera, pero dejando esta segunda ref un poco ahí en segundo plano de nuevo, uh-huh, que es complicado eso, pero bueno, el objetivo obviamente del club siempre, primero tenemos que tener los pies en el suelo, yo creo que tenemos que certificar la permanencia lo antes posible, porque solo hay que ver la clasificación para ver que es una liga muy, muy, muy igualada. Uh-huh. Y después, si la plantilla nos lo permite, que nos respeta las lesiones a todos y eso, pues mirar lo más arriba posible y soñar lo más grande. Uh-huh. Ahora mismo vais sexto en la clasificación, tras 9 jornadas. ¿El balance que hacéis de lo disputado cuál es? El balance que hacemos, pues sinceramente yo creo que es que merecemos más puntos de los que tenemos, creo yo. Yo viendo por ejemplo los partidos de casa, muchos empates en casa que hemos tenido y eso, pues yo creo que el balance es ese, quizás merecemos más puntos por los partidos de casa. Fuera, no hemos conseguido competir durante todos los minutos que nos gustarían, ha habido minutos muy buenos fuera de casa y otros que no hemos conseguido ser el equipo reconocible que queremos ser. Pero bueno, al final todo entra dentro de los mismos factores. Sabemos que trabajando como estamos vamos a conseguir sumar tanto en casa como fuera y ojalá, como te he dicho, certifiquemos pronto la permanencia y podamos soñar con cosas más altas. Uh-huh. Ahora mismo lo que se ve en la clasificación es mucha igualdad en cuanto a puntos y os vienen ahora tres jornadas, tres rivales supuestamente de la zona baja, pero bueno, ante los que como muchos separan dos puntos, viene la Rosa este fin de semana, el Palencia Cristo y el Ceares. Entiendo que también es quizás un momento propicio para aprovechar para sumar puntos, ¿no? Sí, bueno, al final son dos partidos fuera de casa, tanto Rosa como Palencia, que son que fuera de casa siempre los equipos en su casa siempre compiten mejor, siempre rinden más, y son dos partidos complicados, es importante sacar puntos en estos dos. Después viene el Ceares, que sí, que está ahí abajo, pero está haciendo las cosas bien desde hace ya varios años, está ahí en tercera, lleva varios años trabajando muy bien y este año consigue el ascenso. Y es importante intentar por lo menos sumar en un par de partidos, porque lo que te digo, al final va a marcar mucho dónde vamos a estar. Después de estos tres nos vienen rivales de la parte alta y tenemos que conseguir sumar lo máximo posible para llegar con moral a esos partidos y sobre todo que lleguemos con los máximos puntos posibles. Uh-huh. Ponnos en situación, el Langreo es una ciudad importante ahí de Asturias y su equipo, bueno, pues un histórico, ¿no?, podemos decir, del fútbol en el norte de la península. Ahora mismo, ¿cómo es este equipo? ¿Es un equipo con urgencias históricas en lo clasificatorio, estamos diciendo, o no? ¿O supongo yo que se puede trabajar más o menos tranquilo? A ver, es un equipo, somos un equipo muy humilde, eso no hay nada más que verlo, porque nosotros no tenemos los pies en el suelo siempre, como todos sabemos. Aquí, como te he dicho, el objetivo primero es ese, la permanencia. Al final, el trabajo que hacen los entrenadores, tanto el año pasado como este, que lo estaba viendo, se le apoya mucho. La directiva confía en todos y cada uno de los entrenadores que están, después en la plantilla que confecciona. Y es un sitio para trabajar tranquilo, para ganar muchísima confianza y sobre todo para disfrutar de él, porque aquí se puede hacer muchas cosas muy buenas y crecer muchísimo. Uh-huh. Bueno, y en lo personal, ¿tú cómo te sientes ahí en Langreo? ¿Es muy diferente a la vida como se llevaba aquí o cómo se lleva aquí abajo? Bueno, me siento muy bien, porque aquí la verdad que se vive muy, muy, muy, muy bien. Realmente el clima, todo el mundo lo dirá siempre que es lo más complicado aquí. Muchos días de lluvia, mucho frío, pero bueno, al final todo se acostumbra a uno. Y es un sitio muy, muy, muy recomendable para vivir, de verdad. Yo estoy muy contento aquí, por eso fue otra de las razones por la que volví, porque viví aquí muy bien. Y después la gente apoya mucho al club, te apoya mucho a ti y sentirse querido también es un plus más. La gastronomía asturiana también es un motivo para irse para el norte, ¿eh? Sí, bueno, cada vez que puedo intento aprovechar, darme un poco la dieta, pero bueno, puedo poco, por desgracia, pero sí, he probado ya el famoso cachopo, que todo el mundo habla muy bien de él y muy bueno, la fabada asturiana también, y la verdad que la gastronomía es increíble. Bueno, vosotros lo tenéis un poquillo más complicado por eso de guardar la línea, pero bueno, como decimos, es otro motivo más, ¿no?, para disfrutar del norte. Pues nada, Fran, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, ¿no?, por ese gol que marcaste, que te estrenaba el pasado fin de semana, y deseándote que, bueno, que las lesiones te respeten ya de una vez por todas y logres esa continuidad que tanto te hace falta, ¿eh? Vale, Jesús, pues muchísimas gracias a ti por hacerme la entrevista y nada, y que vaya todo muy bien por allí y pronto hablamos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Ya volveremos el lunes en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.